Bueno, aplausos para el público de Cuarte. Vamos a ver si podemos hablar con algún jugador. Álvaro, bien. Bueno, Álvaro, goleador, enhorabuena. Álvaro. ¿Qué tal? Bueno, has aprovechado la oportunidad, ¿no? Sí, bueno, había gente lesionada y yo creo que sí, he aprovechado la oportunidad y... Bueno, ahora ya estamos ahí arriba. Dos golitos, perfecto. Y estos tres puntos que nos ponen todo pues, de muy buena cara, ¿no? Porque sí, teníamos bajas. Arriba. Estamos arriba ahí ya y yo creo que el próximo partido vamos fuertes. Creo que lo ganaremos y estaremos ahí arriba y a luchar. ¿Qué tal el público? Nos empuja también en este municipal nuevo, ¿no? La verdad que sí, se han portado bien. ¿Contento en Cuarte? Sí, muy bien. Perfecto, gracias. Sí, venga.